¿Cómo iba a imaginarme que Simón te quería tanto? Rosario Parodi y sus cuatro hijos se alejan de su tierra natal, Lucania, para emigrar a Milán, huyendo de la pobreza. A partir de ese momento, la vida de los hermanos cambia radicalmente. No solo deben hacer frente a la ajetreada vida de la gran ciudad, sino también a los vaivenes del corazón, la codicia, las disputas familiares, la lujuria y la pérdida. Esta es la historia de Rocco y sus hermanos, película de Lucio Visconti de 1960, con la actuación de Alain Delon, Renato Salvatori, Annie Girardo, Katina Pazzino y Claudia Cardinelli, personajes que ahora son interpretados por el elenco Aula 21 en su adaptación al teatro. Nadia, oye. No, déjame. Por el amor de Dios. Alexis Remache, Nadia Alba Catacuango, Caterín Enríquez, Jorge Cordero, Jimmy Orellana y William Guachagmira. La película de Visconti y la adaptación de Mateu se alimentan de autores ya clásicos de la literatura como Thomas Mann, Fyodor Dostoyevsky y Rocco Scotellaro. Jorge Mateus propone la creación del grupo teatral Aula 21 en el 2017 ante la necesidad de contar con un espacio donde realizar ensayos, talleres y funciones desde una perspectiva profesional. Desde entonces, Aula 21 ha realizado talleres de training para actores profesionales, ensayos y montajes de dramaturgia y comedia, enfocados en el desarrollo y puesta en escena de obras teatrales profesionales de alta calidad técnica y profundidad simbólica, en los que han participado múltiples actores y actrices de la escena ecuatoriana. Simón te necesita. La presentación de la obra será este 11 y 12 de septiembre en el Teatro Variedades Ernesto Albán a las 7:30 de la noche. El costo general de la entrada es de $10. Solo tú puedes ayudar a Simón. Basta, Marta.